El podcast. El podcast de Mary Station. Buenas a todos, sed bienvenidos de nuevo a este vuestro Mary Podcast. Otra semana más aquí reunidos frente a los micrófonos de Mary Station para acercaros lo último, como siempre, de lo que ha sido noticia estos días. Estos días, por cierto, en los que habéis notado, llegamos un poquito más tarde. Dicen que no hay mal que por bien no venga, lo primero es pediros perdón. Y por otro lado, para intentar compensar, vamos a acercaros ese Captivate que Capcom ha tenido bien realizar un año más, esta vez en Italia. Os comentaremos cuáles han sido las novedades futuribles, algunas de ellas más cercanas que otras, que Capcom, la desarrolladora de míticos juegos, nos ha presentado, como digo, recientemente. Mary Station ha estado allí, además la persona responsable, que después os presentaré, el amiguete Pablo, también lo ha hecho y se nos une hoy al podcast. Un podcast, por cierto, en el que de momento faltan voces. Bianca no está con nosotros y es Enrique el que se va a ocupar de ponerse las pilas y ejecutar esa función que normalmente hace la fémina del programa, acercando vuestros comentarios y demás. Ahora lo presentamos si os parece y os adelanto que Motena y Fran se nos unirán en cuanto puedan, que están los hombreras al caer. Vamos haciendo radio en directo, que es de lo que se trata. Enrique, ¿estás listo para suplantar a Bianca como Dios manda o qué, tío? O sea, como Dios manda o como Nacho manda, no sé exactamente cómo se va a suplantar esto. Yo llevo toda la tarde tirándome de cierta parte, a ver si se me aclara un poco la voz, pero no hay forma, así que bueno, a lo que salga. Seguro que sale bien. A ver, Nacho, ¿qué pasa, tío? No es que haya sido por andrógino, Enrique, ha sido porque tú eres un tío solvente y lo vas a hacer bien. Ay, señor. Menos mal. Yo pensaba que ya te iban a tirar alguna, ¿ves? Nacho ha salido en tu defensa. Bueno, vamos a saludarte a ti, Nacho, ya que has hablado. ¿Qué pasa? Nada, primero, perdona a todos los oyentes por este retraso de 2 días. Es que hemos tenido una plaga de bajas que hasta hoy no nos ha permitido juntarnos en un número pues decente, ¿no? Para poder grabar el programa. Y aquí estamos, una semana más. Sí, señor. En honor a Salva. Una semana menos. Sí. Ahora Salva te dirá algo al respecto. Y una semana más y una semana menos, que Albert está con nosotros. Yo imagino que tendrá un ojo puesto en el ordenador y otro en la tele. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? No te voy a mentir. Tengo los dos en la tele. Es decir, esto, venga, ligerito. No sé qué temas tocan hoy, pero va, rapidito. Que empieza la segunda parte. Hay golazo de Cristiano, madre mía. Bueno, pues ya sabéis lo que está viendo y en qué momento exacto del podcast se ha producido la grabación del mismo. Bueno, hablaba antes Nacho de Salva, así que ahí le vamos a dar la bienvenida tras Albert. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vamos? Buenas a todos. Pues aquí, ¿no? Dispuestos a hablar de videojuegos. Me alegra saber que cuando falla una chica tenemos chicas de repuestos. Bienvenida, Enriqueta. Y nada, a darle. Por cierto, Juan, pregúntale a Salva si echa de menos algún mando en su colección, si recientemente se le ha roto algún mando. ¿Qué ha pasado? A ver, que tú rompiste uno la semana pasada, ahora Salva, ¿qué ha pasado ahí? A ver. Bueno, pues que el fútbol es azar y los videojuegos, además de azar, son mala leche, ¿no? Y a veces FIFA te hace malas jugadas y ya está. Pero, se cayó el mando al suelo. Eso te iba a decir, no lo has estampado contra nada, ¿no? Que el peligro no es el mando, tío, es la tele, si la furia es muy, muy alta. Sí, correcto. No, pero el suelo no es de parque, o sea que no hay problema. ¡Nos rebota! Yo mis dos momentos más trágicos de este tipo fueron exactamente eso, un amigo que casi me estampa el mando en la tele, mi mítica Panasonic de tubo estupenda, y luego otro que escupió las magdalenas frente a un chiste y me llenó el mega CD de miga. Pues yo sí que he visto en directo cómo un mando rebota contra el parqué, impacta una televisión de 37 pulgadas y se rompe el cristal líquido dentro agrietándose a cámara lenta. O sea, trágico. Madre de Dios, como un telesketch de aquellos, tío, qué fuerte. Bueno, no nos pongamos trágicos, diversión y alegría. Está por ahí el amigo Relaño. Pues nada, aquí estamos. Oye, Enrique, tengo que decirle que de tirar nada. Si lo que quiere es tener una voz melódica como la de la mujer a la que sustituye, lo que tiene que hacer es estirpar. Eso es. No, oye, que aquí no se corta nada, cuidado con eso, que eso es sagrado. Tiene que ser profesional, Enrique. Que tú tengas un hijo ya no quiere decir que el resto ya podamos cortarnos. Bueno, pero vamos, aparte de eso, aquí estoy haciendo mi apuesta a ver cuánto contenido de Resident Evil 6 bloquea acá con para comprarlo posteriormente a base de DLC. Que lo bloqueo entero. Yo estoy positivo y digo que se quedará en un 40% aproximadamente. Dentro de poco nos pondrán solo la pantalla del Press Start y todo lo demás por descarga, directamente. Pues oye, seguramente, no te extrañe. Creo que ha entrado ya por ahí Motenay. Vamos a saludarle, a ver si está dispuesto. Muy buenas, Juan. Buenas a todos. Perdonad, he llegado así un poco justito, pero bueno, con ganas de empezar un nuevo Meri Podcast, a ver qué temas hay hoy, que todavía no los he visto. O sea, imagínate lo documentado que vengo. Bien, bueno, así, al verlo accesible así, es un tío que a la gente le gusta. Exacto. Bueno, hablábamos de que Fran estaba pendiente también de incorporarse, creo que el hombre anda por ahí y vamos a probarle también, a ver si se oye como Dios manda. Ando por aquí. Un mensaje a todos nuestros oyentes, por favor, cuidar vuestros mandos y vuestras consolas, no como la panda de salvaje esto, que eso de que un mando cae a los suelos y rebota en la pared y rompe el televisor, ¿no se ha visto eso? Pinball. ¿Qué clase de salvajadas haces con vuestros mandos? Tú lo has dicho, salvajadas. Qué festival. A todo esto, Nacho, ¿cómo lo has descubierto? Me lo dijo un tío por la calle el otro día. Hostia. Un tío por la calle adentro, ¿eh? Y es verdad, además, ¿eh? Y es que es cierto. Un señor pasaba sí, por sí, ahí. Sí, sí, desde aquí un abrazo a nuestro amigo César. Bueno, pues dejadme que cierre la ronda de presentaciones con Pablo, que como decía, se nos une esta semana para hablarnos de ese Captivate, así que muy buenas, bienvenido al podcast, a ver qué tal se te da. Hola a todos, esperemos que no la líe demasiado. Captivate, pues, como comentaba el año, seguramente el 40% de Resident Evil estará bloqueado, pero ya hablaremos de eso más adelante. Novato, sí, señor, hablaremos. Este viene de novato. Hablaremos bueno, que ya el verano, lleva ya muchos años. No os cebéis, que cuando llega alguien nuevo, macho, no atascáis, que se dice en ciertas zonas de esta España nuestra. Hoy que nos jabote a barra libre con Pablo. No jodáis. Vas a pillar lo que no está escrito. A saco. Gente, vamos a ponernos manos a la obra y luego le pegamos al Captivate y a lo que haga falta. Vámonos al Retro Podcast. Retro Podcast. Bueno, pues Enrique, primer contacto ya con el rol de Bianca. Vamos a ver qué tal te portas. Te cedo el micrófono directamente para que extraigas lo más granado de los mensajes que nos han dejado esta semana los oyentes. Oye, pues muchas gracias, Juan. Te lo agradezco eternamente. Tenemos bastantes preguntas. Mira, la primera nos llega de un seguidor que es bastante asiduo al programa. Es Billy Jean, que nos sonará el nombre a todos. Y nos dice que tengo dudas sobre pillarme el Street Fighter Cross Tekken, sobre todo por el tema de las gemas, ya que tengo entendido que en el online es un claro factor que desequilibra el título y que además dice que hay gemas descargables. Entonces la pregunta que nos plantea es si le recomendáis el juego, si realmente se le recomienda el juego a él, incluso contando el tema de las dichosas gemas. Y vas a hacer de Bianca, ando bien. Street Fighter. Respondiendo a Billie Jean, Yo creo que el tiempo ha demostrado que las gemas no son tanto como se temía, ¿eh? Seguramente Nacho a lo mejor me lleva la contraria, pero... Por supuesto. Pero las gemas no desequilibran tanto el juego como se decía. Además, si te gusta competir y jugar online, no hay motivos, a no ser que tu religión te prohíba comprar algo de Capcom, que últimamente parece el diablo, no hay motivos para no comprar Street Fighter X Tekken, más allá de que es bastante distinto a Street Fighter y a Marvel y tiene que aprenderse a jugar, sus mecánicas son distintas y no se puede jugar como otro juego, pero ya te digo, lo de las gemas no tiene que ser, no es un factor decisivo en contra del juego. Yo lo veo, a ver, no es, lo que yo no veo es que las gemas sean suficientes como para descartar la compra del juego. Yo, dicho sea de paso, estoy totalmente en contra de las gemas y como juego me parece muy muy accesible y muy gratuito. Es un título que con pocas horas invertidas se pueden hacer maravillas y además cualquier jugador de nivel bajo o medio puede hacerle frente a cualquier top player, cosa que en Street Fighter 4, por ejemplo, no pasa. Yo sigo con Street Fighter 4 de vez en cuando con mis amiguetes que son más casuals, pues, y con mi hermano, pues sí que me he hecho unos Cross Tekken, pero mi juego principal sigue siendo Street Fighter 4. Bueno, ahora viene una pregunta desde Perú, JP2801, nos indica que nos escucha o nos sigue la revista de 2005 y nos pregunta sobre Source y el juego de PlayStation Move que sale para mayo. Nos dice si hay algún poco más de información sobre el título. Bueno, pues compañero JP2801, en breve vas a tener unas impresiones en la revista en las que podrás consultar pues los detalles que podemos contar del juego hasta la fecha. Sale en mayo y es una de las apuestas más sólidas para Move de este año, así que bueno, lo seguiremos de cerca. Y ahora, Nacho, prepárate porque viene otra pregunta. Aquí tenemos un colega, un compañero que se llama Emolio90 y dice que está harto de los FPS y que se quiere hacer con Third Strike para iniciarse en el mundo de los juegos de lucha. Con Third Strike, con Street Fighter Third Strike para empezar, ¿no? Sí, sí. Pues, creo que, pues con salva. Menudo va a empezar, ¿eh? Pues vaya, claro. Entonces, es el Street Fighter más complejo y difícil de todos los que hay, así que no sé yo si será buena opción para... Pero si empieza con este, al menos si se curte de verdad. No, eso sí. Pues sí. Y el compañero aquí también nos dice que un saludo y a ver cuándo vuelve al ver con lo de relaño, seguido del chiste. ¿Qué es el salva? Que me lo roba ahora. Nos quedó por la mañana. Vaya, robado todo el protagonismo al pobre Alves. Eso es una que compra una barra de pan. Bueno, y ahora pregunta. Retweets, madre mía. Pregunta para Pablo y para Fran. Nos pregunta Saero250485. Vaya tela con los números. Sobre Dragon's Dogma de Capcom. Dice que qué opinamos del título y que si puede ser tan bueno como aparecen los trailers. Pues no sé, Pablo, tú lo has visto, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Yo lo he visto muy muy por encima. O sea, una demo, 5 minutejos, lo parece bastante profundo, ¿no? O sea, quizá no sea Skyrim, pero desde luego es una apuesta sólida de Capcom en el género de rol de mundo abierto, ¿no? No sé cómo llegará, o sea, si será muy profundo realmente o si es solamente lo que aparenta, pero vamos, que desde luego yo le pondría el ojo encima. Si me gustase el género tanto, lo tendría en la lista, vaya. Yo sigo sin tenerlo claro. Sí, a veces que este juego me produce un poco sensaciones, no sé por dónde cogerlo. Parece a veces que es muy, como lo que tú dices, que es muy profundo, pero otras veces parece como muy arcade, no sé. Yo la verdad es que estoy me despierta curiosidad, pero todavía no tengo una apuesta clara por él. Quiero ver más, hasta que no llegue el juego final no tendré unas impresiones claras. Creo que es el día 16. Vence un embargo de la versión preview extendida. Jabote, antes de irse de vacaciones a Mykonos, estuvo como 10 días con el juego, avanzó muchísimo. Y vamos a tener, aparte de unas impresiones bastante extensas, he estado leyéndolas ya, también cobertura en vídeo, así que atentos. Y ahora me toca invocar a la triada especialista en el género multijugador masivo, Albert Motena y Fran, porque tenemos a Yabu, que nos pregunta sobre Tera Online. Tiene bastante curiosidad sobre este juego y dice que si nos quedaríamos con Tera o con Guild Wars 2, obviando Diablo 3 en este caso. Ahí, a mí esta pregunta me parece más, bueno, con todo respeto, es coherente que la de la semana pasada. Son dos juegos muy, muy distintos, lo decíamos hace unas semanas. Tera vendría a ser ese típico... más cercano a la propuesta asiática, pero con un sistema de combate muy muy rompedor, sobre todo para un título AAA. Hay juegos indie que ya han intentado esto, Mortal Online o Darkfall, pero diría que es el primero, digamos, ya enfocado a tener más de 10.000 cuentas activas, sino ya buscando por eso el medio millón, que apuesta por este sistema de combate. Más allá del sistema de combate, la propuesta es muy clásica: mata 10, recoge 10, equípate, sube nivel máximo y PvP, poca cosa más. Guild Wars 2, en otro sentido, pues bueno, ya sabemos que intenta ser un poco más innovador, menos en el combate, más en todo el resto. Sí. El problema de Tera, Mote, y no sé si estás de acuerdo, sale una semana y media antes que Diablo 3. Sí. Es un hándicap, ¿eh? Sí, sí, porque mucha gente supongo que se esperará a Diablo 3, aunque son dos conceptos de juego probablemente distintos. Tera es un poco raro, aviso. No es un juego al uso, no es ni un MMO al uso ni un juego de acción al uso. O sea, ved los vídeos, mirad lo que hay en la red, porque no es el clásico título al que estáis acostumbrados a ver. Y yo por lo pronto me quedaría con Guild Wars 2 por la sencilla razón de que lo llevo esperando demasiado tiempo como para ahora dejarlo de lado, ¿verdad? Y seguramente no me da la vida para desdoblarme en tantos juegos, así que seguramente yo apostaré fuerte por Guild Wars 2, desde luego. Oye, esto ahora que decís de Diablo 3, duda que me acaba de asaltar. Yo con mi versión de Mac jugaré los mismos servidores de PC, ¿no? Sí. Correcto. Pero vas a jugar, yo sé que para ti no es problema, pero vas a jugar en inglés, sí. No problem. Por cierto, mejor, Nacho. ¿Por qué? ¿Nos ha gustado el doblaje en español o qué? No, es que no nos guste, pero son... ¿Qué lo ha hecho Ramón? Yo creo que aquí, de los tres que estamos aquí, siempre hemos jugado a World of Warcraft en inglés, a StarCraft en inglés, y dado que son juegos que mueven tal cantidad de comunidad y tal cantidad de bases de datos y de foros y demás, al final este tipo de juegos con tantos objetos, estadísticas y demás, casi mejor jugarlos en inglés, oye. Diablo es gracioso en castellano. A mí me gustaba la azotadora de la escarcha, ¿no? Esa porra con púas, ¿sabes? Pero tiene su, por ejemplo, con World of Warcraft sí que yo no pude en la versión en castellano, lo siento. Empezó a jugar en inglés y ya cuando la pasaron al castellano no pude. No es elitismo, ¿eh? Hombre, unos escarpines congelados del diablo de las tinieblas. Oye, eso suena un poco a congelado al Mercadona. Sí, sí. Bueno, después de este debate sobre el castellano versus el inglés, yo creo que Bianca, yo creo que prefiere la versión en castellano. Vamos con la pregunta de... Espérate, la tengo en el WhatsApp. Ahora me dice que te mando un mensaje, Enrique. Chacho, que es Ron Juli. Pregunta a Fran. Dice que está ansioso con la llegada de Witcher 2 a Xbox 360. Y pregunta si trae alguna novedad con respecto a la versión de PC. Y sobre todo está muy preocupado sobre los contenidos descargables porque comenta que en PC son gratuitos y que si pasará lo mismo con la consola de Microsoft. No, lo que... Sí, es decir, la versión que te llega a Xbox es la misma que ha sido actualizada en PC. Llega con las mismas condiciones, con las cosas que ha ido incorporando gratuitamente a lo largo de ese tiempo, como el combate con arena, todas las mejoras y tal. El CD Projekt ya comentó que si ponían algo de pago sería una expansión en condiciones. DLC en plan nuevo traje, nuevo peinado y cosas así. Esas son cosas que ha ido incorporando gratuitamente en la versión PC y que están ya incorporadas en la versión de 360. Así que no tienen que preocuparse. Fran, ya que hablamos del tema, recordad que esta versión mejorada de Witcher 2 que llega a Xbox y que también se actualiza en PC, va a ser un parche en PC de 10 GB. Sí. ¿Puede ser el parche más grande de la historia de los videojuegos? Después bueno, vete a saber, porque con World of Warcraft han habido parches así de gordos también. ¿10 GB? Lo que sí que puedo decir es que yo estoy viendo la versión de The Witcher en Xbox 360 y está muy bien, lo voy a decir, está sorprendentemente bien. O sea, lo cual obviamente no está como la versión de PC, ¿verdad? Pero parece mentira cómo se nota que estamos en la fase final, ¿verdad? De la generación de Microsoft y cómo se nota que le han exprimido todo el jugo. Yo no pienso que ahora mismo, no sé si Franz estás de acuerdo, pero no creo que Xbox pueda dar más de lo que da con The Witcher Xbox 60, que por cierto vienen dos DVDs. Yo creo que, sin exagerar, es uno de los juegos técnicamente más potentes de 360, toda su historia. Sí, realmente la versión es muy, muy sorprendente. Juegazo a la vista la semana que viene. Pero, Fran, vuelvo a mi pregunta. ¿Hay más mujeres con las que irse y darse a la mala vida? ¿Para qué quieres más mujeres? ¿Te parece poco la última vez? Como dice Prosiquito, todas para mí. Hay más, Nacho, está tranquilo. Que bien. Bueno, aquí para esta pregunta yo creo que habría una botella de grog, del buen grog, de Monkey Island, porque dice aquí el colega Analus que se dice que vayamos al turrón y que hace poco se ha metido a jugar en aventuras gráficas gracias a Runaway y a Hollywood Monster 2. Y nos pregunta si dentro de Hollywood Monster 2 es cosa suya o la voz de Liz es la misma que la de Penny en Big Bang Theory. Y además nos quiere preguntar también si sabe algo de una nueva versión de Full Throttle estilo Monkey Island. Bueno, lo de la voz le voy a dejar a Juan que conteste, que es el experto en el tema. En cuanto a Full Throttle, pues no hay nada en el horizonte. Había dos secuelas planeadas, una en 2000 y otra en 2002. Las dos se cancelaron y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de la licencia. No sé yo si LucasArts se animará ahora a cederla para que otros se encarguen de hacer el juego, pero vamos, últimamente no está demasiado por la labor. Fijaros que después de esos remakes en alta definición de Monkey Island, creíamos que los siguientes juegos en que iban a ser los dos de Indiana Jones y no hubo nada al respecto, o sea que últimamente está bastante parada LucasArts en ese aspecto. Pues os comento que Penny es Mar Bordallo, gran actriz de doblaje, y en breve os digo si también es la prota de Hollywood Monsters. Pero es que por edad igual no me cuadra mucho, ¿no? Porque, o sea, Kylie Cuoco no me acaba de... Pero esto de los dobladores se engaña mucho, ¿eh? Yo estoy oyendo desde hace 20 años las mismas voces y digo, esta persona, ¿qué edad tendrá? Y aún sigue haciendo papeles de jóvenes, macho. Yo no envejecéis, Juan. Yo no es por friquismo, pero si os ponéis las escenas añadidas de Terminator 2, hay un espacio de tiempo entre la primera versión y la segunda, y decidme si al amigo Connor, John Connor, se le nota algo de diferencia. Y el chaval ya tenía unos añitos, ¿eh? Diferencia ahí. Podéis averiguar si dentro de 20 años en el Meri Podcast Juan sigue sonando igual. Vamos con otra pregunta para en este caso viene para el año y está relacionada con Street Fighter Cross Tekken para PS3. Dice que lo tiene ya para PS3 y que está pensando comprárselo para Vita cuando salga porque acaba de comprar la consola. Nos pregunta que cuándo sale esta versión y sobre todo qué tipo de conectividad tendrá con PS3. Pues supongo que ahora Pablo dará más detalles al respecto, pero en principio Capcom ha prometido que habrá juego cruzado, o sea que no debería haber ningún problema en ese aspecto. El hecho de que no lo vendan luego como DLC o no, eso ya es otro cantar. Pero vamos, en un dechado de generosidad por parte de la compañía nipona, los 20 euros que vamos a tener que pagar para desbloquear los 12 luchadores que ya están incluidos en el disco, si tienes las dos versiones, solo tendrás que pagarlo una vez, o sea, no te hará caso con pagarlo dos veces. Es que con acciones como esta, la compañía nipona ya se está convirtiendo en una ONG. Efectivamente, si tienes la versión de PlayStation Vita, puedes bajarte gratuitamente los 12 personajes de Play 3. Y el juego cruzado es una realidad. O sea, se dio en una demo en directo y funciona perfectamente. Muy bien, ahora el colega Nivelungo. Preguntaba también a Matizo. Preguntaba la fecha de lanzamiento, que realmente pegaste octubre. Un cagadón. Yo creo que no se debería permitir en un medio como PlayStation. Bueno, teniendo la web así, sí se permite. Si decimos que los juegos salen en el 70, pues ¿por qué vas a equivocar el año? Oye, buena coña. Que no sale en mayo, como dijimos la semana pasada, está previsto para finales de este año. Para Vita. Octubre sale. Sí, efectivamente, octubre, noviembre. ¿Tanto tarda esto? Sí, sale. Sí, que ahora el 14 de mayo, que sale el mismo día que Diablo. Vaya. Pero no, pues eso es muchísimo. ¿Por qué? Una cosa, mote. ¿Por qué una compañía decide sacar un juego en PC el día 14 15 de mayo? ¿Por qué? El mismo año que Diablo. ¿El mismo año? ¿Se ha equivocado? El mismo siglo, pero qué desfachate. Se ha equivocado. Venga, no hagamos apología al suicidio. Vamos con la pregunta del compañero Nivelungo, que dice que es pregunta para todos, pero yo creo que una respuesta de 10 la puede dar Salva aquí. Dice, ¿qué opináis de los cambios que se anuncian para Halo 4? Es un Call of Duty. ¿Está cancelado? Es un Call of Duty mal, eso. Mal, la verdad. Tiene una pinta mal, de Call of Duty que da miedo. A mí ya lo dijeron cuando Nacho habló con ellos, que querían algo más ágil, más rápido, y de momento el sprint para todos los jugadores, por ejemplo, o sea, ya es una habilidad que va de serie. No sé, hay cosas que faltará ver. Se han cargado el modo tiroteo, faltará ver esto del modo este de Spartan Ops, que son Spartan Ops, que es clavado, suena clavado a Spec Ops, a Spec Ops de Call of Duty. Y faltará ver un poco por dónde van los tiros, la verdad. No, los tiros van, Salva, por las perks, que todos los Spartans tienen, no sé si son dos o tres slots para perks, para habilidades especiales, igual que Call of Duty. Lo que dices tú, todo el tiempo corriendo como Call of Duty, y el multijugador pues más rápido como Call of Duty. Pues entonces le pondremos un 9.5 igualmente, ¿no? No hay problema. Y mucho pasillo. Hombre, 9.5, no, un 10, ¿no? Salva. No, si es como Call of Duty, 9. Vale. Pero la verdad es que falta ver qué hacen, pero yo ya dije en su momento que como Bungie había pocas y de momento se confirma. Qué bajón caído los FPS. Pues bajo no es precisamente lo que nos pregunta el compañero Dani CI, porque dice que cómo vemos las posibles especificaciones técnicas de la nueva generación y que sobre todo se pregunta que si cuando salgan no estarán bastante obsoletas en comparación con el PC. Bueno, pero es que cuando sale una consola, como lo hace con componentes que se llevan desarrollando o por lo menos que están desarrollados desde hace un año o dos, ya por naturaleza es obsoleto como tecnología. Lo que pasa es que al ser sistemas cerrados, naturalmente se les puede sacar mucho mejor rendimiento que a una plataforma abierta como puede ser el PC. La prueba, insisto, Xbox, por ejemplo, Xbox 360 es un sistema de 2005, de finales de 2005, y aún así, obviamente, pues canta. Hay algunas cosas que cantan, pero ¿cómo se le está sacando jugo? Estamos a mediados de 2012. Entonces, obsoleto, sí, pero te aseguro que sea con lo que sea, las explicaciones con las que venga, verás cómo tendrás diversión para unos cuantos años. En realidad, como bien dices, Mote, o sea, es que una consola, de hecho eso siempre pasa, las especificaciones cuando se anuncian, pues en comparación con compatibles no parecen tan espectaculares, pero como bien dices, es un sistema cerrado y se programa específicamente para ese hardware que va a estar 100% dedicado a trabajar con el juego que lances sobre ella. No es el mismo escenario con un PC. tú programas mediante una librería en PC que tiene que funcionarte en un abanico de máquinas, vamos, infinito, casi. Con un sistema operativo, nunca... con un sistema operativo claro, debajo. Claro, claro. Si todos los PCs fueran como el PC más potente que hay hoy en día, ya te digo yo que esa máquina de nueva generación no estaría a la altura. Pero claro, es que ese PC de última generación no es el estándar, no es el más generalizado. Entonces, bueno, se parecerá. Yo creo que sí, los resultados se parecerán. Pero estamos de acuerdo, aunque estoy de acuerdo, porque eso no tiene de cajón, no tiene vuelta de hoja. También hay que recordar que la 360 cuando apareció era tecnología punta. Es decir, cogiendo el GPU, cogiendo el CPU y tal, era tecnología en ese momento que estaba bastante bien, muy bien. Sí, sí, y lo que estamos, y lo que estamos viendo ahora, y lo que estamos viendo ahora, si los rumores que estamos viendo son asaltados, estamos hablando de, por ejemplo, de una GPU que es de hace 3 años. De 3 años. Bueno. Es decir, yo realmente espero que todos los rumores estos de con el Orbis y etcétera no sean exactos, porque realmente probablemente solamente lo que es el GPU me deja bastante frío. Fran, esto bueno. No creéis, y cuidado que esto da para debate, ¿eh? ¿No creéis que estas especificaciones técnicas van un poco siguiendo la estela de Wii? Oye, claro. Si Nintendo mira lo que ha hecho con un hardware que... No me lo trago, tío. No me lo trago, Nacho. Yo creo que no, ¿eh? No quiero creerlo. Hombre, eso es otra cosa. Que no nos lo queramos creer, vale, pero de momento, por cierto, es que Wii... fantástico reportaje el de Fernando Borrego de Fer sobre la nueva generación, de lo que se sabe hasta el momento, de lo que se ha ido filtrando y de lo que parece que va a ir teorizando un poco. Ahí, fíjate que lo que recogimos precisamente era lo que estáis comentando, ¿no? Que son unas especificaciones que no son tecnología punta. Pero Nacho, es que Wii ya hay una. ¿Entiendes? O sea, para mí... ¿Y cuánto beneficio neto ha dejado Nintendo? No lo sabemos. Te lo creo, pero quiero decir, ahí Nintendo tiene head start en cualquier cosa que haga tipo Wii. Entonces yo creo, y quiero creer que tanto Microsoft como Sony irán a algo más de potencia bruta. Y sin duda van a intentar potenciar también las tonterías estas tipo Kinect, tipo Move, o cualquier pseudo Kinect, pseudo Move, eso da igual. Pero sí que tendrán más potencia que la otra, seguro. Sí que intentarán más potencia que más. Wii U, de entrada, Sergi, más potencia que Wii U, seguro. Porque sí, Wii U la tienen casi ahora. Porque Wii U es un poquito, a ver, por los comentarios, Enrique, de los desarrolladores, y que es las únicas referencias que tenemos sobre la potencia de Wii U, que es la gente que está trabajando con los kits de desarrollo, que te diga, pues es un poco más que una Xbox 360, pues está igual que una Play 3, que son referencias subjetivas, pero vamos, más que eso, seguro, pero coño, es que es una tecnología, como decía Fran, de hace 3 años. De todos modos, Nacho, te voy a decir una cosa, y esto, si quieres, esto lo alargamos otro día en el debate, pero no creo que el problema de esta generación con Xbox 360 y PlayStation 3 haya estado en la potencia, ¿eh? Ha estado en otras cosas, pero, o sea, quiero decir, con esta potencia que hay, pero, o con más, claro, naturalmente mucho mejor, ya haces. O sea, no, pero por eso pienso que igual... No estoy nada de acuerdo, ¿eh? Claro no que sí, Albert, están saliendo los grandes juegos, Skyrim, The Witcher, no sé qué, están saliendo también en consolas. O sea, no nos engañemos, que todo lo que está saliendo hoy en día sale condicionado por las consolas. O sea, que vale. Obviamente que corre en un PC y se saca en PC, pero es que si tú miras lo que funciona al máximo, una 680, o sea, si tú pones un 3D Mark 11 y miras de lo que es capaz una tarjeta gráfica de hoy en día, es que te dan ganas de llorar con las consolas de la presente generación. Estamos hablando de hardware de hace 7-8 años. Que sí, Albert, pero no me refería a eso, sino el problema de la consola actual de Xbox 360, si hay que achacarle algún problema o Move, no ha estado en un problema de potencia. Yo pienso que se la ha exprimido bien. O sea, han cogido un hardware y le han sacado todo lo que podían. Y si ahora pones un hardware de 2005, pones un hardware de 2009, pues imagínate lo que puedes llegar a sacarle. Podrás sacar mucho juego, ¿verdad? Yo pienso que el problema es otro, ¿no? Yo, acuerdo que todos querríamos hardware de 2012, ¿no? Pero aún así, quiero decir, con estos 4 años de diferencia... Pero fíjate un detalle. Vamos a hablar de exclusivos. Un hardware de 2009, como bien dices, ya no te mueve a Guild Wars 2. Por ejemplo, que es un título exclusivo de PC. Por ejemplo. Y sí lo mueve. Yo pienso que ahora mismo nos estamos viendo que es un momento para que Sony y Microsoft se replanteen si, especialmente Sony, después del hostiazo de PlayStation 3 con modificaciones del hardware y con el dineral que costó fabricar la consola los 3 primeros años, perdiendo pasta por todos lados porque con Cell, que no sabían qué hacer con él. Yo creo que ahora mismo es un momento para que Sony y Microsoft digan, oye, ¿nos sale a cuenta irnos a lo último o nos vamos 3 años más para atrás? Que, bueno, vamos a ofrecer un buen nivel, pero no es tecnología punta, pero, coño, no pasa nada, ¿no? No va a ser drástico lo que... Bueno, yo creo que esa es la incógnita que se está ahora mascullando en estas plataformas, ¿eh? Caballeros, y nunca mejor dicho, hoy han hecho ustedes de casa de Juan. Sí. Han hecho ustedes debate antes de tiempo, ¿eh? Se hemos dejado llevar. A lo mejor algún día retomamos el asunto, que desde luego está interesante. Y tiempo va a haber, ¿eh? Porque todavía resta para que salgan estas consolas e iremos descubriendo cositas. Enrique, creo que queda una. Por cierto, antes de que se me olvide, Marc Bordallo participó también en Hollywood Monsters 2, hizo de Liz. No sé cuál es el personaje, pero ahí está. Venga, seguimos. Vale, pues mira, después de este mini debate al futuro, nos vamos al pasado con una pregunta de Tony Palomo para el maestro Relaño. Y es que dice que él es el dios del videojuego. ¡Mierda, y que, me cago en la que ¿A qué dios del videojuego hay que rezar para que se produzca un remake HD del Gunstar Heroes? Pues atresure a sus creadores y ojalá algún día llegue. Ojalá algún día llegue, aunque yo más que un remake en alta definición buscaría una entrega completamente nueva. Porque sobre todo el último que ha habido, ese Guardian Heroes, no me ha gustado demasiado el filtro HD que han puesto ahí, no queda demasiado bien, así que sería mejor que lo rehicieran desde cero, veremos a ver lo que pasa. Bueno, Juan, pues hasta aquí las preguntas. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas y ahora si quieres nos damos un primer paseo por redes sociales y el resto de mensajes que nos han ido dejando los oyentes. Si están en tiempo real, igual alguno tiene que ver con lo esto de este minuto, lo ciego de él. Dale, Cañanda. Pues mira, tenemos algunos mensajes interesantes. Dice, aquí el colega Fibri Wins nos dice, deberíais dejar al maestro del año hablar de juegos del pasado, que si os está llenando esto de niñatos, ojo, y evocar a los clásicos aunque sea palo de emulador. Así que nada. ¿A qué hables? No, Relaño, no hables, Enrique, que tú te enrollas mucho. Otro comentario. He hecho falta de... alguna frase hecha, Mira, voy a pensar alguna. La falta de respeto que tienes a tus mayores. Castígalo de cara a la brera, Relaño. Ah, castigado. Latiguillo. Dice aquí el compañero Yago, dice, comentaros que me pongo el podcast para hacer pesas en casa, mira, como algunos de nosotros, y en el último programa al final me reí tanto que se le cayó una pesa y casi se queda sin pie. O sea, yo conozco uno que se pegó con una pesa en la cabeza. ¿No? Yo conozco uno que se ha pegado. No, pero hay que hacer comentario, Enrique, no hay que hacer comentario. Yo conozco uno que le cayó una pesa haciendo un pullover, efectivamente. Y por último, nos llega una petición de la mano de Chasres Juli para Salva y para Albert, que dice, que os pide que os presentéis a tú sí que vales a contar chistes. Ya que estás seguro de que ahí daréis el cante. Yo solo me presentaría hombres, mujeres, ciclados y berzas. Gran programa, por cierto. Ni saber y ganar, ¿Y quieres algunos troleos, Juan? Venga. ¿Esto qué era? Dale placer ahí, hombre. Venga, pues nada, hay que abrir con un mensaje en clave de troll de Valerie Lynn, que nos lanza una pregunta. Dice que si se sabe algo ya del nuevo Call of Duty Zarzuela Edition. Por Bone Warfare. El próximo de Tillard. Por Bone Warfare. Por Bone Warfare. Oye, puse la carátula ayer, ¿eh? La carátula brutal, sí. ¡Gente! El abuelo se va a enfadar. Primer paseo por los mensajes cortos y ahora sí nos vamos a debatir, si os parece. A debate. Bueno, pues el tema de actualidad de estos días, como decía, y la razón por la que Pablo estoy con nosotros, es ese Captivate que se ha celebrado en la capital italiana, en Roma. Capcom ha decidido que este año se llevaba el evento a la capital europea de la moda, según quién, evidentemente. Bueno, Semana Santa, Juan. Semana Santa, Capcom, Via Crucis, seguro. Digo que vamos a hacer un repaso por los títulos, que además no han sido muchos. Capcom ha decidido hacer una selección de lo que se nos echa encima en los próximos meses, en el próximo ejercicio fiscal, como decía el amigo Pablo en su texto, y muchos de ellos pues han acaparado la atención, evidentemente, algunos más que otros, por trailers que se han lanzado, por lo inesperado de algunas decisiones con respecto a los desarrolladores que detrás se encuentran, sobre el cambio quizá de perspectiva en licencias. Se habló de Devil May Cry, ese nuevo reboot de la saga, en fin, un montón de cosas de las que tenemos que hablar a continuación, si os parece, con Pablo dándonos un enfoque ahora en los primeros segundos general de lo que fuese Captivate, y luego con todo el equipo pues metiéndonos ya en faena y pormenorizando cada uno de los títulos y lo que hemos visto de ellos estos días en Roma. Cuando queráis, Pablo. Evento especial. Pues efectivamente han sido solamente 7 títulos, de los cuales 3 han sido de relleno. O sea, ha estado Resident Evil HD Chronicles, que es la adaptación para MOOC de los shooters de Wii. Ha estado también el Steel Battalion para Kinect y Dragon Dogma haciendo espacio, ¿no?, en la sala. Lo más importante... No, Dragon's Dogma, Pablo, yo creo que la prensa no le ha hecho mucho caso porque las versiones de preview ya estaban en las redacciones. Yo creo que por eso estaría vacío, ¿eh? Pero a mí no me lo habéis mandado. Se le ha quedado Jabote. ¡Ostras! Se ha llevado Mykonos. Bueno, pues al margen de estos 3 títulos ha habido 4 destacados, que son Resident Evil 6, como es evidente, ¿no? El anuncio de los Planet 3, que ha sido quizá no sorprendente, pero desde luego esperado, entre comillas, porque era una licencia que tenía bastantes ventas en sus 2 entregas anteriores, y bueno, pues cabía esperar que la tercera llegase antes o después, ¿no? Sí, había una petición online incluso, para Capcom desarrollarse la tercera parte. Pues vamos, han elegido Spark Unlimited, que bueno, no sé yo si la petición online también estaría. Ahí es el asunto. Yo creo que el primer Los Planes fue un auténtico juegazo, me encantó. El segundo no estuvo mal, ya con otro estilo, el Monster Hunter. Pero macho, darle el tercero a Spark Unlimited, relaño, ¿quién es esta gente? Pero díselo a nuestros oyentes, ¿quiénes son? Tú que los conoces. Esta gente es la que ha creado 2 de los peores FPS de la presente generación, por no decir los 2 peores, tanto Turning Point, Fallout Liberty, como Pandora's Box. Eso, cuéntaselo tú que eres policía, efectivamente. Así que no sé yo, Capcom, qué pretende, macho, después de haber salido del descalabro internacional que ha tenido Resident Evil Operation Raccoon City. No sé yo qué pretende cediendo su saga para un estudio, pero tan lamentable, no lo sé. Ojo, porque a lo mejor, diciendo este antecedente, queda, a lo mejor quieren seguir con la estela del segundo Los Planet 2, que venía a ser un poco un Monster Hunter, así un juego de ya le gustaría. No, Monster cambiar, Hunter, escucha, Monster Hunter, Pablo, no. cambia de la mecánica, ¿verdad? O sea, que vuelve a seguir la acción de la primera parte, ¿no? No, de hecho lo que recupera es, o sea, cambia totalmente de tónica, ahora es un Death Space con nieve, básicamente, o sea, un survival horror con algo de acción. O sea, ya no es como el primero que era un arcade, ni como el segundo que era multijugador, sino que se centra en una campaña single player con tema de historia y tal. Es buena noticia, que vuelva la primera, lo que pasa que, bueno, da igual, el equipo de desarrollo ya veremos. Da miedo, es que ese estudio da miedo, no sé, de verdad, a ver, detrás de Capcom, ¿qué puede haber? ¿Un desarrollo barato? ¿Un estudio que se vende, pues eso, con un presupuesto ajustado? No sé. Pero eso es lo que querían hacer en esta generación, ¿no? Ir dando trabajos a equipos externos, por cosas así se fue Inafune. Parece Konami, ¿sabes? O sea, es la misma política que ha seguido Konami y que habéis visto cómo ha acabado terminando. Y no sé, yo a la saga me gusta mucho, pero tío, con este estudio es que me espero nada. Yo desde luego es que no me explico cómo el estudio no cerró después de los 2 fracasos a los que he hecho mención antes. Desde el estudio se defendieron de tales hecatombes diciendo que le habían dejado poco tiempo de desarrollo, o que incluso menos de un año para cada juego, de que no podían haber hecho más, así que a ver si esta vez Capcom le deja algo más y demuestran lo que valen, porque vamos, si a la tercera no va la vencida, no creo yo que este estudio dure mucho más. Hombre, mucho tiempo tampoco creo que les dejen. O sea, llevan 2 años de desarrollo, sale a primeros de 2013, así que han tenido... ¿2 años? Sí, ha llevado 2 años ya. Uf, pues yo esto lo veía como un desarrollo de 18 meses, claro, ¿eh? Que va, según nos comentó el producer, de 2 años de desarrollo, más de aquí a enero o febrero cuando salga. Pues se mete casi en los 3. ¿Qué tal? Había versión jugable, ¿no? Sí, había una demo que, como comento, pues más Death Space, más Arcade, más Survival, perdón. Y la demo tiene muy buena pinta, o sea que igual el desarrollo de Spark Unlimited, de los títulos anteriores, iba condicionado por tiempos de desarrollo, ¿sabes? Con THQ y demás. Y quizá en este caso ha tenido más libertad. O sea, el productor nos comentaba, por ejemplo, que habían trabajado codo con ellos, o sea, Capcom Japón y Spark Unlimited, con lo cual no solamente un juego occidental, sino que tiene un poquito de cara, ¿no? ¿Más survival que Resident Evil 6 o qué? No, desde luego que no. Lo que se ha visto de Resident Evil 6 es survival 100%. O sea, es Resident Evil 4, los prototipos que salieron al principio, que no se materializaron finalmente, con un motor gráfico de la hostia. Pero, bueno, no, antes de meternos con Resident Evil 6, habla de otro de los que aquí se ha despellejado y se ha alabado a partes iguales, que es Devil May Cry, el reboot este de Ninja Theory. Exactamente, se ha visto DMC en 2 demos. La primera, la de Tokyo Game Show, que bueno, ya lo habéis visto todos. A mí me gustó, ¿eh? Y a mí también, me gusta sobre todo que tiene temas de plataformas, que no solamente acción, y lo que se ha visto en la demo privada, pues también tiene buena pinta. O sea, es la presentación de Dante en sociedad, entre comillas. Es tan cool como siempre, haciendo fantasmadas. La acción está muy bien, o sea, es que básicamente es el sistema de juego de Devil May Cry 3. O sea, no entiendo tantas quejas en base a que el personaje ya no tenga el pelo blanco, es un poco ridículo. Bueno, no, pero vamos, las más, quejas más que... vienen respecto al diseño del personaje. Ese diseño crepusculiano que tiene ahora no ha convencido nada. No sé, lo único que le falta es que brille a la luz del sol como pasa con los vampiros estos. Ay, sorprende. Sorprende por el cambio estético y también genera un poco de dudas el cambio de equipo de desarrollo, pero bueno, que en todo caso... Es... Oye, cuidado, escucha, es que no es lo mismo que te acaben dando a Spark Unlimited que te dejen a Ninja Theory, que ha sacado correcto. Grandes títulos, sí, sí. ¿Eh? Sí, y de hecho Ninja Theory será mejor opción para un reboot que por ejemplo, el Team Ninja sin Itagaki con Ninja Gaiden 3. Yo creo que aquí puede plantear lo que es la, digamos, la queja estética, que creo que está bastante bien razonada, porque a mí realmente tampoco me convence mucho, incluso a pesar de todos los rediseños del personaje principal de Dante, a mí sí me sigue sin gusto. No me gusta. A mí tampoco, Fran, el diseño de Dante no me gusta nada. Lo veo, que no me llama. Ese peinado, mejor la amenaza muestra... del 4 o del 3, sí. Dante del 3 a mí me gustó, ¿eh? Así, jovencito, que protagonice Death Note también. Venga, hombre. No, hombre, vamos a ver, Albert. Tú Devil May Cry 3 lo has tenido en un pedestal. Pero es que el 3 es el segundo. El Dante de Devil May Cry 3 seguía siendo Dante. Hombre, por supuesto, el primero fue lo que fue, pero el mejor, sin duda. Pero no sé, de verdad que ha tenido mala suerte Dante, ¿no? Con las diferentes itineraciones. El del 2, viejo cuarentón demacrado, lamentable. El del 3 dices, Albert, que no te gusta. El del 4, pues... Es muy secundario. El 4 sí, hombre. ¿El del 4 te gusta? Sí, hombre, pero muy secundario. El del 4 está muy bien, también sale en Marvel. 4 casi, incluso para mí, mejor que el 3. Fijaos lo que os digo. Pero no, el de Marvel es un 3 contra el Dante del Mike Gray 3. El mejor es el del 1. Yo creo que es tu perfecto entre equilibrio, ese punto de chulería, equilibrio, un poco de socarronería, pero sin pasarse. Para mí es la idea del primero. Yo, como decía, me quedo con el... Estoy de acuerdo con Fran, el mejor Dante es el primero, que por lo menos le añadieron... O sea, el personaje es auténtico, después ya creo que lo saturaron un poquito, ya, o sea, se aprovecharon un poco de lo sobrecarismaron para mí. Y a raíz de esto digo que en el nuevo HD Collection me ha gustado. El DMK HD Collection que ha salido recién me ha traído buenos momentos, además a su velocidad correcta, ¿verdad? Que si os acordáis. Uy, qué lío, con los 50 y 60 hercios. Sobre todo eso. Sí, que sí, fue el juego que trajo aquí a España, digamos, a los foros de MediStation, precisamente, la discusión sobre el selector de hercios, ¿verdad? Porque aquí. Acuérdate, la plataforma Pro 60 hercios de forero mítico SID se llamaba. Sí. Y aquí... Tanto Devil May Cry como Final Fantasy X fueron las conversiones más lamentables para el sistema PAL. Pero la de Devil May Cry era especialmente sangrante por la velocidad era más lenta. Que tenía el juego en sí. Pero a cambio, el juego duraba un 18% más, ¿verdad? Claro. De todas maneras, yo el juego lo analicé en su día Sí, lo hiciste tú, ¿verdad? Sí, el punto que traje es que el juego era tan excepcional, realmente. Que se le podía perdonar. Obviamente la versión americana era mejor, pero yo creo que se sobredimensionó un poco el debate. El juego seguía siendo un juegazo, ya sea en PAL o en NTSC. Yo creo que la discusión quedó un poco difuminada por eso, cuando realmente el juego era totalmente disfrutable. Creo que, si no me falla la memoria, Frank, hicimos dos análisis, ¿eh? Uno PAL y otro NTSC. Sí, correcto. Tocará, yo creo que en este momento, si os parece, hablar de Resident Evil 6. Ya habíamos comentado en el podcast algunas cositas de lo que habíamos ido viendo. Pero lo que hemos visto ahora es otro tráiler que nos da más pistas de por dónde van a ir los tiros. En fin, Pablo ya hacía los comentarios pertinentes en su texto sobre las expectativas que hay puestas en el regreso de la saga mítica del survival horror. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? ¿Qué os ha parecido lo que apunta el título? En fin, ¿podemos ser positivos o qué? Pablo, eso, cuéntanos, que nos tienes aquí en ascuas a todos. Es el hijo ahora, el malo. Venga, va. el hijo. Vamos a ver, hay dos formas de verlo. O sea, el tráiler que han sacado a la luz es demasiado spoiler. O sea, dan demasiada información sobre todos los personajes, sobre cada evento, casi parece que, o sea, faltan el de Enta al final, ¿no? Lo que se ha visto en el Captivate ha sido una demo centrada en Leon, que era, como decía, pues survival horror 100%. Duraba unos 50 minutos, de los cuales 40 eran exploración, apenas había, no había tiroteos, era pues eso, buscar por el escenario, buscar un personaje, hablar con él, interactuar, que es básicamente lo que era Resident Evil antes de convertirse en, bueno, pues, en un shooter, ¿no? Yo me quedé plenamente convencido de que el juego tiene calidad, al menos en base a esta demo. Claro que también hay que ver lo que pasa con Chris y con el otro personaje, ¿no? Que al parecer cada... O sea, va a haber tres modos de historia, cada uno con un tipo de jugabilidad diferente. Y al menos en la parte de Leon tenemos el Resident Evil que llevamos esperando años. Eso por lo menos. A ver, Capcom se ha empeñado mucho en decir que es un retorno a las raíces. De hecho, en el País Tecnología lo titulábamos así, ¿no? Que... Pero este retorno llevamos ya escuchándolo 2 años, Nacho. Escucha, vamos a ver. Quiero decir, Pablo, ¿tú qué crees? ¿Que has visto la demo? ¿Es esto la cantinela de siempre? ¿Se van a acabar vendiendo la acción para luego acabar vendiendo millones de unidades como Resident Evil 5? ¿O parece que va a ir un poco más en la línea de Revelations? En base a la demo de Leon, Revelations, desde luego. No es un Resident Evil 5, por suerte. Y vamos, acción poquísima, exploración mucha. No se han visto puzzles, que es un elemento clave de la franquicia desde sus inicios, pero vamos, lo que es exploración y demás está clavado. ¿Y la parte de Chris no puede ser la parte de la acción y disparar a todo lo que se mueva? Esa es la duda que nos quedó. O sea, que Capcom igual enseñó esto precisamente para calmar un poco las ansias, porque el tráiler pues levantó ampollas. Y tiene pinta de que cada personaje, pues sí, se va a enfocar de una forma diferente. O sea, por ejemplo, yo me lo vuelo, Tiene toda la pinta. O sea, Chris va con un mercenario que es un sniper, así que seguramente será acción. Y Jake tiene pinta de... O sea, se pega con zombies físicamente, con lo cual seguramente será un villano o algo así. No se ha visto nada. Yo creo que irá un poco por esa dirección. De hecho, ya se vio también en el primer tráiler, con Leon Survival Horror, con Chris tenemos ahí a Sion a saco, y con este nuevo personaje, este hijo de Albert Wesker, ¿verdad? Pues yo creo que tendremos una acción más contextualizada, mucho juego de malabares, y vamos, todo sobre acerca de la espectacularidad llevada a su máxima definición. Y aunque no tampoco es que sea spoiler, ¿no? Porque ahí está en el segundo tráiler, se ha visto al fin, hemos visto a Sherry Birkin, o sea que Capcom, por ejemplo, al menos después de no sé cuántos años, pretende cerrar uno de los innumerables cabos sueltos que tiene la saga, volviéndonos a traer a uno de los personajes que estaban olvidados, a ver si sigue haciendo lo mismo con el resto, porque la lista es bastante extensa. Hombre, yo la parte de... Raya ha muerto, entonces ya sigo yo con esto. ¿Alguien realmente recuerda un juego que haya intentado tocar muchos géneros de forma independiente unos con otros que haya salido bien? O sea, a mí este popurrí de ahora esto será acción, cuando controles a este será survival. Oye, mira, quien mucho abarca, poca pieza, y creo que... Una frase hecha. Sí, te digo, aquí hay que intentar suplir... las peculiaridades de Bianca, ¿no? No, pero escucha, ¿tú de verdad crees que esto puede acabar saliendo bien? Estamos hablando de un Resident Evil, es decir, aquí... No me parece mal, sí. Poniendo los optimistas, estamos hablando de un juego que, pese a lo que digan en promesas, en previews y demás, es un juego que no va a llegar en las 10 horas. Esto es así, y punto. No, que son 30. Ha dicho 30 horas. ¿Qué no? Ha dicho 30, Capcom. Lo ha dicho Capcom. Ah, 30, sí. Esto pero es sumando un contenido bloqueado, ¿no? Pero yo te digo, a mí es un juego que creo que va a gustar a ratos a unos y a ratos a otros, y al final, en su conjunto completo, no va a gustar a nadie. En mi opinión. Aquí, primero hay varias cosas. La gente rechaza, no sé por qué, ¿no? Parece que ser que la crítica rechaza muchísimo Resident Evil 5, ¿no? Cuando fue uno de los Resident Evil, sino que más, de los que más vendió. No, pues igual, pero por el cambio de estilo. Resident Evil con diferencia. Abrazar la acción completamente, fue eso. Dejadme, que se criticó. Dejadme terminar, lo cual, y tuvo, me parece, no sé si batió récord de reservas de un Resident Evil. Oh, y las reservas se hacen. Las reservas se hacen. No, pero las reservas se hacen por fans de Resident Evil, con lo cual esto me indica, vamos, me lleva a pensar que los antiguos fans de Resident Evil lo que querían era este nuevo Resident Evil, o sea, este cambio que supuso Resident Evil 4, Resident Evil 5, ¿verdad? Un cambio un poco más enfocado a la acción que para mí le sentó bastante bien, de hecho, a mí me gustó bastante. Yo creo que en esa línea se va a mover Resident Evil 6, aquí decís, más Revelations, bueno, Revelations tampoco es un Resident Evil puro, yo creo que va a tener más trozo, bastante más trozo lo que es Resident Evil 5 que no... que no Revelations. Y para mí eso es una buena noticia, para los fans de los juegos de acción y de zombies, ¿verdad? Es una gran noticia, así que da igual. 30 horas a mí me parecen muchísimas, eso no se lo cree nadie. Estoy con la le doy la mano ahí a Capcom. 30 horas, hombre, si lo jugando de espaldas a la tele, no sé, igual no, sí. Hombre. Bueno, pero, a ver. Por cierto, Sergi, más de 6 millones de unidades vendidas, Resident Evil 5. Ahí está, o sea que eso es un dato que por sí mismo ya habla, ¿no? 6 millones de Resident Evil 5, francamente, quiere decir que son muchos juegos, son muchos juegos, es mucha gente a la cual este cambio, esta progresión le gustó, ¿no? Y lo está pidiendo, y no creo que también haga bien volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta, no es la misma generación que en los 32-bit, no es el mismo tipo de público. Ahora mismo el público masivo, digamos que hidrolata los shooters. Quizás de ahí el éxito que ha tenido esta última entrega. Oye, pero vamos a centrarnos, si os parece, en la sexta entrega. Da la sensación por vuestras palabras de que vivimos en un escepticismo crónico ya con respecto a la saga y por lo que dice Pablo convendría ser optimistas, ¿no? Al menos por el planteamiento que él ha visto en la demo. Ese guión, por cierto, Pablo, que tú has tenido ocasión de medio vislumbrar, ¿apunta maneras o hacia dónde tira? El guión pues ha visto poquito, se tira más por el fanservice, yo creo. O sea, lo de recuperar a Sherry Birkin y convertirla en una agente del gobierno y todo esto, pues no me parece muy bien, ¿no? Ni muy creíble con respecto a su papel en Resident Evil 2. Vale que era una niña y tal, pero no sé, podía haber buscado otra excusa más creíble. El guión, pues en la demo por lo menos, los personajes iban interactuando cada tres pasos. O sea, iban hablando del pasado, del presente, de lo que está pasando, o sea, iban interactuando continuamente. Recordaba un poquito a Bioshock, ¿sabes? El tema de los audiologs y todo esto, pero de forma bastante orgánica. O sea, yo creo que el guión va a estar bien, para lo que es el estándar de la saga, que no es muy alto, pero vamos, que va a estar bien. Mejor que el 5, seguro. Es que era una nimiedad el 5. Bueno, a ver, Pablo, aquí no se escucha nadie. Otra frase hecha, Albert. En serio. Oye, yo creo que después de todas estas frases, que no vuelva, ¿no, Bianca? Ya cubrimos el cupo de muletillas. Valoración / expectativas, ¿cómo lo ves? Es que es muy complicado. ¡No nos mientas! No te miento, vamos a ver, es que es muy complicado. Yo fui con el hacha en la mano para zumbar a Resident Evil 6 porque el trailer me pareció una p*** mierda. La demo me convenció totalmente, pero insisto, es una parte de las tres que va a haber. Si el juego va a ser así, con los tres personajes, yo compro. Si no va a ser así, que no tiene pinta, pues habrá que ver cómo son las otras dos partes. ¿Expectativas con la parte de León? Pues muy altas. Es que es un Resident Evil de verdad, pero con la evolución del 4. O sea, la acción bien llevada, pero también la parte de exploración y survival. A mí me ha gustado mucho, ya te digo. ¿Dónde pensáis que Capcom va a enseñar las otras demos? ¿En el E3 está claro que va a haber una demo nueva? E3 y Tokyo Game Show. Sale el 2 y en octubre, el Tokyo... Pues... Pero ya va justo, ¿eh? Sí, Tokio va a ir muy muy apurado con el lanzamiento, porque este año me parece que es la segunda o tercera de septiembre, el lanzamiento es 2 de octubre. Quizá la Gamescom, pero no tiene pinta de ser un evento muy... En famoso. El Tokio anuncian los DLC. Hombre, DLC no lo sé, pero de momento ha anunciado el modo Mercenarios desde el principio del juego, así que... Y incluido en el disco gratuitamente, o sea que por lo menos tienen intención de ofrecer algo más que la historia principal. Chicos, estoy poniéndole punto final al asunto. Yo no sé si Pablo quieres añadir alguna cosa más del Captivate, aparte de todo lo que hemos dicho, que te haya llamado la atención antes de que cambiemos de tema. Pues lo único lo que ha pasado con el Street Fighter Cross Tekken, ¿no? Yo tengo la versión de Xbox, tengo 5 personajes menos, un mando que funciona cuando quiere. Y que ahora. 5 personajes no, Pablo, 14 en la de Xbox 360. No, son 12 más en la versión de PlayStation 3 y de PlayStation Vita. Que nos va a costar 20 euros en Xbox y 0 en PlayStation 3, así que no sé, yo cuando escuché esa noticia me quedé estupefacto. Es un agravio comparativo acojonante. Bueno, que se suma al tema de que no se puede jugar por parejas online. Exactamente. Sí, en local, o sea, pues jugar dos personas en la misma consola contra un oponente o dos por internet, sí. Sí. Uf, no entiendo muy bien esto, ¿eh? Esto es holgazanería, o como se diga, porque simplemente no, el problema que tiene es el problema de los perfiles de Xbox y no han sabido solucionarlo como se solucionan miles de juegos, como en Halo mismo se puede jugar con invitados y ellos no han sabido hacerlo y se han quedado tan anchos. Sí, por cierto, el netcode, ¿han llegado a parcharlo ya para el tema del sonido, Salva? Sí, lo parcharon, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, Enrique lo sabrá. No lo he llegado a hablar todavía. Está parcheado desde ayer. Lo que sí que se ha hecho es el anuncio de los de estos personajes, bueno, darle un poco más de presencia. No sé si hay alguno más jugable, Pablo. No sé si estaba Blanca jugable allí en esta versión. Sí, había unas cuantas versiones de PlayStation Vita para jugar. Estaban desbloqueados pues Christie, Elena, Blanca, Sakura. O sea, la mitad de los que van a salir estaban jugables. Son básicamente conversiones 1-1 con respecto a Street Fighter 4, en el caso de Blanca y Sakura. O en el caso de Elena es prácticamente la misma que en el 3, pero en tres dimensiones. O sea, no ha habido ningún tipo de sorpresa en a este respecto, vaya. Oye, por cierto, ¿ha habido, no sé, algún murmullo o algún recelillo de la prensa con Capcom por esta actitud de los DLCs y demás? ¿Ha Sí, habido? vamos. O sea, ¿se les caía la cara de vergüenza a los de Casco mientras anunciaban esto o no se les Eso caía? mismo. Pues lamentablemente no, porque yo creo que la mitad de los que estaban ahí, por lo menos hablo de otros miembros de la prensa de este país, no sabían ni lo que. No sabía ni lo que estaban presentando. O sea, cuando anunciaron lo de Pandora, bueno, no lo he comentado, pero bueno, han anunciado tres cosas extra para el Street Fighter Cross Tekken de Xbox y de Play 3. ¿Qué han Van a anunciado? ampliar, van a ampliar el tema el tiempo del Pandora. Ahora Ah, es pasan que era de. muy corto Pandora, te dura apenas 10 segundos, ¿eh? Ahora lo ponen en 20, pero el problema del Pandora yo creo que es que no añade tiempo al contador final. Es decir, si estás a 10 segundos del final, no te añade 20 más. O sea, se acaba y punto. Y eso no lo van a cambiar, por lo que nos ha contado. Por Ya, lo que nos ha bueno, contado. normal. ¿Y qué más? Pues han añadido una especie de parry extraño que combina tres tipos de defensa juntos y te cuesta un meter. ¿En Tampoco serio? explicaron. ¿Han hecho unos parry a costa de un ex? Exactamente. Mira, Y Relaño. por. Vas a poder ahí Pues nada, ya darle. tenemos de vuelta a los parries, sí, señor. Sí, pero no creo que abunde mucho. Si cuesta un ex, no creo que sea algo que Sí, se vaya a la utilizar verdad es que el mucho. coste va a ser demasiado alto. Y por último han anunciado unas gemas que se llaman Expert Input, que básicamente consisten en que tienes que hacer el movimiento perfectamente para que salga. No creo que nadie se la ponga, pero bueno, está ahí. Sí, que elimina los atajos, ¿no? Que ahora mismo para hacer un Shoryuken masheas diagonal abajo dos veces y ahí sale. No, pero no es una tontería esta gema, porque sí que a veces te saltan Shoryuken sin querer, o no te sale bien el Hadouken y te lo confunde con un Shoryuken por Eso los eres tú porque inputs eres fáciles que muy, muy tiene. malo, Salva. No, pero No, esto yo creo eso que es así, en real año. sí, pero escucha, Salva, yo creo que todo el mundo después de estar ya 3 años y pico con Street Fighter 4, creo que los shortcuts, los atajos están ya muy interiorizados y la gente está acostumbrada. Ahora, volver al tipo de input perfecto, limpio, impecable de Street Fighter 3, pues no sé yo si va a haber mucha gente que se lo ponga. Es que es así, yo no le veo utilidad a estas gemas porque todo el mundo se pondrá gemas o de defensa o de dar más daño o aquí se va a poner esto, es que no tiene sentido. Ni los pros se la va a poner, ni los newbies porque no les interesa. Bueno, señores, mucho y variado lo que hemos comentado: Activate, Capcom como protagonista, todos esos títulos de los que seguiremos hablando porque todavía faltan meses para que veamos alguno de ellos. Y Enrique, es el momento de que nos acerques mensajes breves que sobre esto han ido comentando en los foros. Pues mira, tenemos tanto mensajes como troleos. Jorge Álvarez nos comentaba que Capcom hacía un apunte bastante interesante desde mi punto de vista y decía que Capcom hace siempre unos trailers cojonudos, pero muchas veces el juego final no está a la altura. Por otra parte, tenemos también un comentario de Robert W. que dice que Resident 6 tiene buena pinta, pero viendo cómo está Capcom últimamente, lo mismo vende un shooter y el horror en un DLC aparte. Pues posiblemente. Pues También sí, ¿eh? tenemos aquí otro comentario en relación a los DLC de Hugo Blanes, que dice que todo lo presentado por Capcom ha sido tremendamente continuista y carente de ideas. Que eso sí, seguro que viene todo repleto de DLC, que para eso sí que tienen muchas ideas. Hombre, la verdad es que sí, tienes razón, ¿no? No ha habido mucho perfil novedoso. Y ya preguntando sobre si la gente prefiere un Resident Evil puro o un Resident Evil de acción, José Román nos decía que prefiere un Resident Evil puro porque siempre le gusta más un survival horror de primera que una acción de tercera. Y que solo bebe sangre para gritar más. No se da cuenta de qué dice esto. Muchos, me Bueno, da la pues sensación. hasta ahí entonces, ¿no, Enrique? Vale, pues el segundo de los temas, chicos, ya con bastante parte, sí, del podcast consumida, es lo que iba a decir, es ese anuncio que ha hecho Namco Bandai en el evento que está celebrando en Las Vegas, ese Gamers Day, en el que anuncia un nuevo juego para Kinect, que tendrá como protagonistas en esta ocasión a los personajes creados por Toriyama, Dragon Ball, después de que hablásemos la semana pasada de Star Wars Kinect y de lo que esperamos de esa iteración del universo Lucas en el accesorio de 360, pues nada, ahora vamos a tener ocasión de hacer kamehamehas y demás en 360 con el artilugio, y yo no sé lo que podemos esperar de él. ¿Sois optimistas con respecto a esto? Se anuncian muchísimos personajes además, y en fin, tener que poner las posturas adecuadas para ejecutar los golpes. Vamos a fliparnos muchos, me da la sensación. Son 50 personajes, me parece, que han anunciado Enrique, ¿no? Sí, son 50, sí. 50 personajes, y además funciona con un lector QR, ¿no? También. Pues, bueno, no me parece mal. Mientras haya muchos personajes y haya material y esto, pues no se quede estancado, pues fantástico. Ahora, Albert, ¿tú qué tienes que decir a esto? Que te destrocen el mito de la infancia con Kinect. Bueno, es que todo lo que tenga que ver... A ver, mito de la infancia, ya me han destrozado Star Wars. O sea, pues la obra de Toriyama... en fin, es que tampoco lo que ha habido de Dragon Ball últimamente tampoco es que me la haya levantado mucho, ¿no? No, ya llevamos tres años, ¿no? Desde el Budokai 3 esto de que la haya levantado no, ha quedado un poco mal, ¿no? Básicamente sabéis que no soy especialmente un seguidor del género, o sea, me gusta jugar a Street Fighter y demás, pero creo que hoy en día y sobre todo pues eso, teniendo en cuenta la competencia que hay, el reclamo de ese juego va a ser únicamente lo que veas por pantalla, ya es que posiblemente ni lo que interactúes con ella. Lo vimos la semana pasada con Star Wars, ¿no? Que lo atractivo es que suena John Williams y que puedes controlar a un Jedi, pero por el resto no hay nada. Pues creo que aquí va a ser un poco igual, no sé. Dragon Ball, podríamos decir que está en capa caída, pero es que tampoco creo yo que haya tenido ninguna época dorada últimamente, o al menos Albert, en la última década. Albert, menos mal que el último juego de Dragon Ball que pudimos jugar, Salve y yo, era buenísimo, macho. Sí, yo lo tuve, el Ultimate Tenkachi, me parece que lo analizó Pablo, de hecho. Era un juego en que no dependía de ti ganar o perder. Era un juego de vicio por desbloquear personajes. Albert, tú no merecía la pena ni por eso. Y pulsabas X o A. Y si el otro pulsaba X bien, y si pulsaba A, mal. Y ya está. Aquí interacción máxima. Era es que probablemente... Probablemente el Dragon Ball de cine sea más profundo que el Ultimate Tenkachi. Sí, pues, seguro. A ver, aquí dice Namco Bandai, por cierto, lo desarrolla Spike, el juego, y dice que hay 100 movimientos y que para hacer cada movimiento, especial, hay que hacer una combinación de brazos. Pero es que tú imagínate, intentar hacer un kamehame es un movimiento. Y teniendo el juego de rumbo y subírtelo para arriba con la caca también. Pero lo de hacer kamehame en la pantalla, yo creo que lo hemos hecho todo de pequeño. A mí no sí, me... En el patio, de pequeño. Sí, sí. Es que es un juego para niños. Lo que pasa es que Dragon Ball tampoco es que ahora sea un boom para los jóvenes que suben. Yo creo que incluso es más para nosotros, ¿no? Para un poco nosotros que estemos nostálgicos de Dragon Ball. Sí. Y si hacen un juego medio competente de lucha, puede tener su rollo, estar ahí. Esa es la incógnita, Frank. El Final Flash, el Kamehame. Pero, bueno, perdonad. Hasta que lo vea, mi mente puede ser divertido. A mí siempre lo más fastidioso de Kinect es la tontería, en plan, como lo de. El juego de bailar de la Guerra de las Galaxias con Han Solo bailando la canción esta de Han Solo. Pero... Fran, dime un solo juego bueno de Kinect que hayas visto tú hasta ahora. Oye, un momento. Uno solo. Un buen juego de Kinect que yo no... Dance Central. No me interesa, así que realmente Dance no... Dance y Child. Sí, Child. Efectivamente. Bueno, sin desviarnos del tema del juego, más datos que han ido apareciendo, porque esto es la primera remesa de información del evento, que hace nada, un par de horas que por la diferencia horaria nos ha llegado. Va a tener modo historia, que va a recorrer la serie Z, y Score Attack, en el que parece que vamos a poder jugar en primera persona. El juego parece también que va a tener una vista anime, o sea, en tercera persona, normal, y que habrá que replicar los movimientos que vayan saliendo. No sé. Sobre los movimientos, en Wii, Dragon Ball Tenkachi 2 y Tenkachi 3, que son juegazos de PlayStation 2, ya haces el movimiento del Kamehame. Pero con los juegazos, hombre. Son grandes juegos de Dragon Ball, los Tenkachi. Claro, Claro, y los juguetes de hoy en día son grandes juguetes de hoy en día, pero no, que sean grandes juegos de Dragon Ball no implica que sean grandes juegos de lucha. No, es que no son simuladores de Dragon Ball, no juegos de lucha. Y ahí ya están los movimientos para hacer el Kamehameha y hacer el indio. Es que yo ahora estaba pensando dónde había hecho el indio y era en estos, en los de Wii. O sea que el reclamo ya, el principal reclamo de Kinect ya es algo que ya se ha hecho. Pero es que todo Kinect es un reclamo caduco de Wii. O sea, no va en consonancia con todo lo demás. Yo es que personalmente creía que no se podía ser peor con Dragon Ball en esta generación y mucho me temo que voy a estar bastante equivocado. Kinect no funciona y eso es algo ya más que demostrado. Entonces, tras estas palabras de Relaño y lo que acabamos de decir, ¿no le damos un voto de confianza al título o qué pasa? Siempre hay que dar confianza a un juego hasta que salga al mercado. Ya, yeah, también hay que dar confianza a Kickstarter y tal, ¿no? Oye, por cierto. Aquí lo tardo. Pues. Oye, por cierto, qué buena la columna tuya, Fran, esta semana. Aportando Gracias. Un poco de sentido común, ¿no? Aquí todo el mundo pensando que no van a timar. Oye, dicen que Fran es el que me paga esto de hacer de Bianca, ¿no? Sí, sí, eso se rumorea. Gente, al margen de ese Dragon Ball Kinect, ¿qué otras cosas han anunciado y qué cositas hay por ahí? A ver. Te cuento yo rápidamente que estoy aquí en contacto con Pablo Ortega, que es nuestro corresponsal en Los Ángeles, que se ha acercado ya a la ciudad del pecado, suerte la suya. Y también nos han spameado el correo, la verdad, a los de la redacción con las notas de prensa. Dark Souls ya se filtró esta semana, Enrique, va a llegar a PC y lo va a hacer en verano. No sé si va a llegar con algún extra, pero por lo menos tendréis actualización gráfica. Por lo que he oído, llega con nuevos jefes. Llega con nuevos jefes, de hecho salía en el tráiler que han anunciado. Y para mí es una gran noticia, porque yo creo que es un juego perfecto para un jugador de PC. Se veía venir por eso. Sí, sí, la verdad es que lo bueno es que, bueno, parece que han escuchado. Es decir, se ve que han notado que había ese interés, que la gente se ha movido. No sé si os acordáis que hubo una campaña de firma. Tampoco sé lo que puede haber influido o no, pero si creo que se juntaron 90.000 firmas, una cosa así. Así que supongo que algo habrán visto de ahí. Y yo creo que es perfecto. Es un para un jugador de PC, un jugador que tenga ganas de probar algo nuevo, algo diferente, un reto. Es un juego no solamente por su calidad, sino también por sus condiciones. Yo creo que te apunto más cosas, Fran. Llega un capítulo nuevo, ¿no? Sí, eso es. 24 de agosto la fecha, por cierto, finales de verano. Y es un capítulo entero, nuevos enemigos y zonas explorables, ¿no? Lo del Prepare to... Se llama Dark Souls Prepare to Die, versión Hardcore Edition. Y lleva un capítulo nuevo en el que se narra la historia del caballero oscuro Artorias. Tú, que te ha llegado. Deja la nota de prensa, coño, que te estoy viendo que ya está leyendo, ¿eh? Ah. Oye, no, buen mes, que en agosto no teníamos nada ahí previsto, o sea que después del subidón de Guild Wars 2, otro juego rolero, estará bien. Vale, más cosas. Ya han confirmado que One Piece Kaizoku Musou, que es el clon de Dynasty Warriors, pero voy a detenerme un segundo. Después de Saint Seiya Musou, Namco Bandai, para asegurar un éxito de One Piece, que es bueno, una de las series que más está funcionando en Japón, de los anime y manga que mejor lo está haciendo, se ha ido directamente a Tecmo Koei y le ha dicho: oye, Omega Force, pioneros, creadores de los Dynasty Warriors y el estudio puntero del género, ¿queréis hacerme un Musou con One Piece que tengo los derechos? Sí, correcto. Sí, señor. Pues ahí está. ¿Y qué pasa, Fran? Dos semanas seguidas, Kaizoku Musou, número uno de ventas en Japón. Por lo que he oído y por lo que he visto, parece mejor, ¿verdad? Parece, es decir, incluso mejor que lo que hemos visto en Sensei ya Musou. Parece un juego más completo, más... No sé, no sabría cómo definirlo, pero no sé, parece más otra cosa. Coño, parece un buen juego. Sí, quizá por el estilo gráfico también, porque que le pega más. El Sensei ya era un poco así, demasiado digitalizado para mi gusto. Y este es más anime, más cel-shaded. Y tiene mejor pinta. Yo lo tengo bastante ganas de verlo. Bueno, yo, tenéis unas... Tienes allí. Es que, ostras, que si algún género le encaja a One Piece, antes incluso que hacerlo tipo Naruto o tipo los últimos Naruto, es un juego tipo Dynasty Warriors, ¿verdad? O sea, es un juego mata-mata. Yo pienso que para alguien que haya visto mínimamente algunos capítulos de esta serie o haya leído algo del manga, yo pienso que le encaja fenomenalmente. Yo creo que la clavan, vamos. A mí los Musou es un género que me gusta mucho. Tengo el del Puño de Estrella del Norte, que es bastante malo. El de Saint Seiya no lo tengo porque lo has trincado tú, Sergi, y me lo compraré cuando baje de precio. Y este... No lo hagas. Claro, cuando baje de precio, hombre. Este, digo que hay unas impresiones con la versión japonesa de nuestro compañero César Otero. Dale un vistazo porque, ya os digo, llegará aquí como One Piece Pirate Warriors, había filtrado, en 2012, a finales de año. O sea, no han confirmado fecha todavía. Y más cosas que han confirmado el año para ti, el Tekken Tag Tournament 2. Hay noticias nuevas. Sí, señor, pero ojito con esto, que seguramente la versión de consola lo tendrá. En la recreativa, una de las últimas actualizaciones, ha pasado a un modo uno contra uno, o sea, quitando el modo tag. No sé si será porque no ha funcionado todo lo bien que esperaban o a qué se deberá. Bueno, no sé, yo creo que los Tekken Tag son otro estilo, ¿no? No es tan formal como la serie numerada, ¿no? Que no hay posibilidad de los combates por parejas, pero deberían de mantenerse, ¿no? Para eso es un Tekken Tag y no es un Tekken 6. Bueno, seguramente no sé, dejarán opción 2 contra 2 junto a la 1 contra 1. Bueno, han añadido el modo per play, o sea, juego por parejas. Que, bueno, no deja de ser lo que hemos visto también con Street Fighter Cross Tekken, ¿no? Son un combate de 2 contra 2, donde cada jugador lleva a un personaje único, o sea, son 4 jugadores. Esto es las novedades que de momento han añadido, aparte del modo, ¿cómo era? Este Fight Lab, ¿no? Para personalizarte cosas, ¿no? Una especie de laboratorio de, pues eso, laboratorio de pruebas para modificar cosas de los personajes, que bueno, a ver hasta dónde llega esto y para ver, no sé, cómo puedes sacarle jugo a un personaje teniéndolo ahí en el laboratorio y echándole horas. Llega en septiembre para 360 y Play 3, está previsto. Pues ya le echaremos el guante. Y no se te olvide, Nacho, que bueno, tenemos una de cal y una de arena en cuanto a JRPG. Tenemos Ni no Kuni, que se nos ha ido a 2013, al primer trimestre de 2013. Pero bueno, al menos sabemos que va a llegar el juego de Level 5 y Studio Ghibli. Sí, estaba confirmado. Sí, y luego, pero luego tenemos las malas noticias, que no tenemos ninguna nueva noticia de Tales of Cilia, que se esperaba un poco que en esta conferencia dijeran algo, pero parece ser que no, de momento se lo van a guardar. Cilia lleva en Japón desde septiembre del año pasado, ¿no? Sí, acaba de salir en Japón, en Estados Unidos hace poco salió el Tales of Grace F, que todavía sí. Está por salir en Europa, y se esperaba que en este evento hubiera alguna novedad sobre Cilia, pero de momento no se sabe nada. Bueno, pues nada, por ahí cerramos ya lo que ha sido el Global Gamers Day de Namco Bandai en Las Vegas. A todo esto, embargo para todos estos títulos que se han podido probar. El 17 de abril tendréis toda la información en casa, en Mary Station. Y también habrá 2 títulos de Codemasters que tienen embargo para el 19, que son el nuevo Fórmula 1 y el Dirt Showdown, que este le estás dando tú, Sergio, ¿verdad? Sí, pero no podemos decir nada hasta qué día era, el 19, ¿no? 19, eso es. Pero está bien. Ah, no, que no lo podemos decir. No, bueno, eso sí lo puedes decir. Bueno, a ver, vale, pues visto lo visto, puedes dar de alta el juego en sí. Google para que te lo rastreen los bots. Sí. Esto es la novedad. Bueno. Que cuando se es una revista perdedora, se es en todos lados. Y eso es así. A lo que se cuece en Las Vegas, digo. Muy bien. What happens in Vegas stays in Vegas. Sobre lo que hemos dicho sobre ese Dragon Ball en el que nos vamos a volver micos ahí haciendo movimientos, Enrique, ¿dice algo la gente o qué? La gente opina y abiertamente y a cuchillo, como se suele decir. Jorge Álvarez dice textualmente, no me invento nada ni manipulo nada, aún no he visto nada en game, pero pinta ser otro fiasco como el Star Wars, seguramente otra mancha en la saga Dragon Ball. Tenemos también Eduardo pero Segura. Escucha, pero criaturas, ¿habéis visto lo que ha vendido el Kinect Star Wars? Lo indecible. Es que a estas alturas lo de las ventas ya no sé yo, ¿no? Es que está número uno en UK, Enrique. ¿A quién ha desplazado de los primeros puestos? Pues ha tirado a lanzamientos recientes. Solía estar siempre FIFA 12 por arriba y lo ha superado, o sea. Pues para que veas. No, sí, Kinect vende. FIFA por Street, mucho que no duela, Kinect vende. Pues yo recuerdo que Gran Hermano, después de 13 ediciones, sigue siendo número uno. Y con eso está todo dicho. Bueno, aquí Iván Gómez nos dice que será seguro una castaña, que insiste en que hará mucho daño a la saga y además remarca que ese periférico solo funciona para casuals. Y ya bueno, ahí para todos los gustos, como también... Oye, por cierto, perdón Enrique, te voy a cortar. Kinect, qué curioso, ¿no? Hemos visto el Star Wars, hemos visto Dragon Ball, hemos visto Gears of War cancelado, Sí. Y yo os digo que va a haber más sobre Kinect de un en esa título, de un sí, en esa tónica y de una saga que cuando un par de personas aquí lo vean anunciado, van a echar espuma por la boca. Ahí se queda. Dios mío, pero todavía puede ir a peor esto. Pero no nos dejes así. Ahí queda eso. No, coño, que vea la cárcel, Salva, no puedo decir nada. El mismo es infinito, Relaño, siempre se puede quedar más. Oye, Nacho. Dime. Diablo Kinect, no. Podría ser. ¡No! ¡Pero no lo es! Gente, ¿algo más, Enrique? Que nos vamos. Sí, tenemos... hay como 20, 30 comentarios sobre este Dragon Ball. Diría que el 99% son a cuchillo contra el juego, pero hay un usuario, Iván Gómez, Eduardo Segura, que dice que él va a hacer un kamehameha, que se va a quedar a gusto. Pues nada, hijo mío, si te gusta el juego, pues que lo disfrute. Pero oye, pero a ver, Enrique, pero escúchame, a ver, ¿no has ido nunca al salón del manga? Moteray, cuéntaselo tú de los concursos de kamehameha que hay. Eso es muy friki. Yo vi un kamehameha en una campus party muy desagradable. Ese. Yo vi tu vídeo después del señor Orlando sin camisa y sin depilar. Escucha, el pecho. Nacho. ¿Qué ha pasado? Déjame aportar algo que se me ha quedado en el tintero. Aporta. Oye, con total seriedad, que dado que sé que escucháis este programa, no pongáis lo de Diablo Kinect en SEO aún, que no está confirmado. Claro, se confirma. Cuando se acabe el embargo, lo ponéis, ¿eh? Venga, un besito. Correcto. Qué grande, Albert. Bueno, Enrique, ¿ahora cerramos o qué? Sí, vamos a ir cerrando ya, porque la gente, como te digo, está bastante en contra de este juego que se podría calificar como esperpento, a falta de que lo presenten. Bueno, veamos si al final se confirma el epíteto. Chicos, vamos a cerrar el programa de esta semana. Bueno, pues sí, nos vamos porque nos estamos pasando de tiempo y además, como sabéis, nos gusta siempre recrearnos en estos últimos minutos. En primer lugar, como siempre, Enrique, hoy te toca hacer a ti las veces de Bianca, de nuevo, para acercarnos el Maximum Trolling. ¿Qué nos dice la gente? A ver, que nos reamos un rato. Maximum Trolling. Bueno, Juan, pues la verdad es que la gente ha estado muy activa hoy en Twitter, en las redes sociales, porque bueno, los temas que se han hecho, Resident Evil y Dragon Ball, han funcionado bastante bien. Tenemos varios troleos. Sergio Palet nos dice que después de escuchar el Merry Podcast ha descubierto que Nacho Ortiz solo se lee los libros que tienen muchos dibujos, para que le dé tiempo. O sea, no sé si tienes algo que decir. Efectivamente, solo leo tebeos de Mortadero y Filemón. No, pero escucha, aquí hay que aportar algo. Y si ha inventado el dibujo, ¿para qué leer? Es que es tontería. Ahí lo tienes. Si tú en un dibujo, Nen, si en un dibujo te resume una parrafada entera de dos páginas, pues el dibujo. Claro. Eso es así. Más vale una imagen que mil palabras, dicen, ¿no? Los que dicen. Otras frases hechas. Estoy batiendo récord, ¿eh? Hay un cubo de frase hecha cada 15 minutos así. Vamos a hacer las muletillas del Merry Podcast. Abrir Merry ahí muletillas. Un post y empezar a meterlas todas. Las que vayan a monográfico de Bianca monográfico con un 96%. Y cambiamos de tercio ahora. No, pero es que en persona es igual. Es que en persona le dices algo y te responde con una frase hecha. Es que es sabiduría refranera. Viene un chiste de Imangas 23 que dice que hacen un huevo negro y un huevo blanco. A ver, ¿quién lo sabe? Pues un huevo Kinder. Un huevo Kinder. Yo creo que le vamos a pagar un curso porque al chaval esto lo intenta, pero no va para más. Van a hacer los chistes de Salva buenos. Sí. Es casi tan bueno como Salva, ¿eh? Oye, pues aquí tengo otro comentario de Dani Lizalde que viene a ser otro chiste. No sé si os va a hacer gracia. Pero yo simplemente... No me matéis a mí, no matéis al mensajero. Otra frase hecha para imitar a Bianca. Así que voy. Dice, tengo un amigo que se apunta a un bombardeo. A un bombardeo. Bombardeo. Hombre, es que estas cosas no podemos decir así. No, es que dice, a lo mejor ha puesto el chaval Borbabeo. Dani Lizalde dice: tengo un amigo que se apunta un bombardeo. Y pensaréis, ¿es muy jurguista? Pues no, es un talibán. Troll. Bueno. Nos matarás, ¿verdad? No, la verdad es que hoy de chistes no, la cosa no. Pero sección. Oye, tenemos, también tenemos... aviso a mis amigos. Si contratáis a un locutor para vuestro futuro podcast, que hable mejor que este, ¿sabes? Mejor menos en algo. Ya, igual que tú cuando cantas los goles y no trabajas. Venga. Mira, y un último Maximum Trolling que nos llega directamente para Nachi. Dice: ¿es cierto que la persona que no aplaudió a Nacho Ortiz durante la grabación de Confesiones de un Jugador era el programador encargado del feed del Meri Podcast? Vaya tela, sí, sí. Yo creo que nuestros compañeros de desarrollo, si se les puede llamar así, están pitándole las orejas ahora mismo. No, que en dos días está todo arreglado. Va. Enrique, sigue. Por aquí todo. Muy bien, pues si eso es todo, vamos a ir poniéndole punto final ya al programa esta semana. Nacho, 7 días, no, van a ser unos pocos menos, esta vez, porque nos hemos comido días, media semana. 7 noches. No, van a ser como 5, cosa parecida. Albert, dile qué pasa cuando dices 5. Cuando dices 5 y acabas, sí, pero cuando sigues hablando para que no te la metan doblada, pues no pasa nada. 5. Tranquilo, Juan, que yo también te trinco. Amigos, 5 han sido los goles que hemos visto en el Estadio Vicente Calderón en una noche donde ha habido de todo. Lo importante es que... una noche gloriosa. Se sigue manteniendo esas diferencias, ya lo decía Casillas, desde aquí. Aquí se juega la liga en el Calderón. Bueno, ahí está. Falcao nos enseña el bíceps, espero que pase su rutina. Y noticia de última hora, amigos, especialmente Albert. Estoy dando, después de yo haber dicho esto de un anuncio Megaton de un juego para Kinect, que os hará echar espuma por la boca, me he ido a Google y últimas entradas creadas en SEO: Halo Kinect, Forza Kinect, Alan Wake Kinect, Splinter Cell Kinect. Pero hombre. Un abrazo hasta la semana que viene. Y a lo mejor entre esos está, ¿verdad, Nacho? Lo que tú... No, es posible. A ver si toca. Cuando has dicho un abrazo, quería, era un juego de palabras, porque Kinect puedes hacer cosas sin mando y puedes hacer un abrazo virtual. Va, calla ya. Madre claro, Dios. Salva, claro. A ver, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Seguimos a 4. Nos han metido un penalti y no vas a empezar. Han intentado atracar, han intentado robar como las últimas semanas. Esta vez no han podido. ¿Por qué? Porque estaba el patético de Madrid delante y que es que ni con un robo a mano armada pueden ganar. En fin, vamos allá. Relaño, te oigo en breve, tío. Pórtate bien. Pues nada, ya nos escuchamos la semana que viene. Yo estaba ya deseando jugar a Warriors Orochi 3, que me llega mañana, pero que va, me habéis convencido. O sea, voy a vender el juego, me voy a comprar el Kinect y a partir de ahora solo voy a jugar al Kinect Sport, al Kinect Team Mal S y vamos, a todo lo que se me ponga por delante. Estoy apasionado. Mote, que vaya bien. Bueno, yo no sé por qué juegas esas cosas, Relaño. Si juegas a un Dynasty Warriors, ya puedes decir que has jugado a todo, si no cambia, ¿sabes? Si son todos iguales. ¿Cuál se gana un Dynasty Warriors Kinect, hombre? Exacto. Bueno, ahí sí que me gustaría verte, sí que pagaría por verte. Tampoco lo es. Hasta la semana que viene, ha sido un placer estar con vosotros y recordad que el mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega y un marido sordo. ¿Qué? Creo que Salva. Tu mujer tiene buena vista, Salva. ¿Tienes chiste por ahí listo o qué? Hoy no hay chiste, la verdad es que han sí, pasado coño, tantas... te conté uno bueno el otro día. Espérate, pero que yo vengo preparado. Pero, a ver, que os he dicho que lo de Froilán es verdad. No hay chiste. Esta semana no hay chiste porque entre... Oye, pero entre Froilán ahora mismo es pronador o suspinador. No, es cuidado con la casa pregunta. Real, que nos cierran el chiringuito. ¿Sabes lo que se llama el hito de esa majestad, Albert Gil Morera? No, es una pregunta seria. No se verá. Es una pregunta seria, la mía también es seria, chaval. Pero nada, desde aquí nuestros mejores deseos a Felipe Froilán de todos los santos. Es una rápida y fácil recuperación. Muchas gracias, Nacho. Pero es una verdadera suerte que lo llevaran disparado al hospital, que lo tenía ahí al lado, a tiro de piedra. De pie. Fran, perdón un momento, no me acabo de despedir yo. Vale, no, igual. Vale, no te enrolles. Bueno, hasta la semana que viene, que vaya todo muy bien. Digo, Fran, pon coherencia aquí, hombre. ¿Cómo sabéis? Nada, un placer estar una semana más con vosotros y nada, hasta la siguiente, seguimos por aquí. Sí, Sí, hombre, sí, seguiremos. Oye, pregúntale a Frank, ¿tal ha ido el bando de la huerta ahí en Murcia? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué? Pregúntale, a ver. El bando de la huerta es una fiesta típica de Murcia en el que todos nos vestimos de huertano y nos pasamos el día dando vueltas, consumiendo cantidades ingentes de comida y alcohol. De hortaliza. Hortaliza, sí. Comer hortaliza. Vitamina. Y no nos ha invitado a nadie. Solidario. Y sabes muy bien que eso no es verdad, Nacho. Medipodcast el año que viene, allí, en el bando de la huerta. Ahí, exactamente. Os compro traje a todos y nos hacemos una foto. Entrañables que sois todos, me cago en la mar. Bueno, vamos a despedirnos también de Pablo, que se nos ha acercado el hombre para contarnos todo lo de Captive. Pasa que os respeta, verdad que sí, y no quiere torpedearos, aunque lo podía haber hecho. Sí, en el fondo ya ves, Pablo, que aquí esto es. Voy a hacer una gran familia, pero lo que haces es un gran manicomio, tío. Ya, madre mía. Estáis todos para el arrastre. Bueno, yo simplemente agradecer la posibilidad de estar aquí después de 2 años. Espero 2 años más estar aquí en 2015 o 2014. Y nada, os escuchamos. Vale, si importa bien, pues igual te llamamos para, no sé, Fran, ¿para qué le podemos llamar a este hombre? ¿Este hombre de qué es especialista? Pablo, de juegos de Dragon Ball. De juegos de Dragon Ball. Mira, escucha, ya está, Pablo, hecho. Te llamamos para el Dragon Ball Kinect, te llamamos. Bien, perfecto. Oye, no, pero mierda, que nos estaba apuntando en el guión, se nos ha olvidado. Sí, pero déjame haber hablado. Que deje de decir madre. Claro, igual, eso por lo de madre, más luego, que nada. Por lo de madre, que hay muchas madres por ahí. Claro, se sienten mal. No, que eso no es ningún problema, hombre. No, pero Pablo tenía que habernos hablado de Fire Emblem. Claro, hombre, por supuesto, Juan. Eso ya sabes que es algo que está en bajo precio protegida. Sí, señor, como el lince en Doñana. En fin, Enrique, te ha aportado, ¿eh? Me ha gustado, tío. Me parece que... No sé si Bianca la semana que viene lo va a tener fácil el regreso. No, que sí, hombre. Yo creo que sí, que no tiene problema en adaptarse. Por cierto, hay que explicar por qué no ha venido. Es que es una chica muy religiosa y hoy tenía una misa especial, entonces no ha podido. Ha preferido atender su labor como católica y ¿Qué no venir al programa. Ha peregrinado. Al gran septo de Baylor. O sea, se sabe, como tiene la idea, que no se puede estar en misa y repicando. Eso es. De todos modos, me gustaría remarcar un apunte que a mí me ha dolido personalmente. Lo ha dicho Frank. Antes de empezar el programa, ha dicho: sí, tal, Enrique. Pero Enrique no está tan bueno como Bianca. O sea. No, pero casi. Bueno, casi. Hay quien no piensa así. Sí, sí. Desvariáis. ¿Quién? Recuerda, mira, ya está el invitado de Bianca. Digo, Enrique, recuérdales a la gente cómo contactar con nosotros y le ponemos ya el persianazo a esto. Bueno, pues cualquier sugerencia, comentario, queja, donación para Kickstarter, para que Fran haga su juego o crítica encarnizada hacia Albert, lo podéis hacer en @meripodcast en el Twitter, en meripodcast en Facebook y en meripodcast@meristation.com. Y si tenéis suerte, alguien lo lee. Excepto para las quejas con el feed del iTunes, que para eso sabéis, amigos, que es a pep@meristation.com. ¡Correcto! Bien, Enrique, gracias. Bueno, señores, ya está todo dicho. A ver si arreglamos eso prontito, ¿eh? En eso andamos. Que no creáis que... No sé. Hoy no, como dice el José Mota, hoy no, mañana. Y a todos vosotros, mañana no, el próximo martes, si Dios quiere, y no se nos pone malo medio staff, nos volvemos a encontrar aquí. Ya sabéis que pasamos listas, así que no faltéis. Un abrazo, adiós a todo el mundo. Venga, vámonos. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. al año. Dime. A ver si no me lo censuran y a ver si aguantas, ¿eh? Porque esta es una versión mía, la he alargado, ¿no? A ver. Extended Cut. Sí, es Extended Cut. Dice Director Cut. María, tráeme una naranja. Dice, te la pelo. Dice, bueno, pélamela, pero tráeme la naranja. Dice, ¿cómo? Dice, bueno, cómemela, pélamela, pero tráeme la naranja. Y casualmente me lo pregunto a mí, así que voy a contestarle yo mismo. Bueno, en breve yo creo vamos a tener publicado el análisis para que pueda salir de dudas. Es un título pues que utiliza Move, es uno de los títulos que desarrolla una más... ¡Ah! ¡La cara! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¿Qué pasa con el pobre empleo, eh?